para poder dar una vuelta al cielo, y en un gran corcel poderlo recorrer, y al estar ahí cerca de tu presencia, poderte adorar, poderte abrazar, para darte gloria a ti eternamente, estar contigo. Y lo sueño, a que todo dar sería dar una vuelta al cielo. Y lo pienso.